Servicio a la comunidad. Se dejó olvidada una billetera llena de sana diversión en el rincón más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Pa'lante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a alcanzar. La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Pa'lante. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Jóvenes Pa'lante. Les saluda como siempre su amigo Jorge y tenemos también aquí la presencia de nuestra amiga Cecilia. Ya estoy también con ustedes para compartir una semana más de programa, una semana más con Jóvenes Pa'lante. Así es, la semana pasada, recuerdo, habíamos tocado un tema muy importante, que era justamente la participación de los jóvenes de nuestra Iglesia Católica en diferentes actividades, ¿no? Tanto en su parroquia, en pastorales, en catequesis, y hoy precisamente vamos a hablar pues de nuestra parroquia Sagrario y la participación que tienen los jóvenes en la pastoral juvenil aquí en nuestra parroquia Sagrario de Chachapoyas. Así es, ya que estamos también prontito a celebrar la semana de la parroquia, hablaremos sobre eso y muchos temas más. Además, no se pierdan Agenda Católica, una reflexión hermosa, el maestro Jebus, como siempre, también ya está preparándose por ahí. Y así iniciamos, Jóvenes Pa'lante. Bien, tenemos la primera canción, como siempre, les dejamos con Martín Valverde y la canción Soy Feliz. De muchas formas traté de encontrar felicidad, y en vez de dicha encontré mil noches de soledad. Y cuando no había esperanza, llegó a mi vida el amor. Y desde entonces voy cantando que soy muy feliz. Soy feliz, tengo luz dentro de mí. Que yo soy feliz, tengo ganas de vivir. Por eso canto a la vida, con gozo en mi corazón. Son mis alegrías, ritmo de un acordeón. Soy feliz, tengo luz dentro de mí. Que yo soy feliz, tengo ganas de vivir. Por eso canto a la vida, con gozo en mi corazón. Y yo danzo en mis alegrías, al ritmo de un acordeón. De muchas formas traté de encontrar felicidad. Bebí en fuentes de placer y hasta el alma yo me gasté. Y cuando no había esperanza llegó a mi vida el amor. Y por eso es que yo canto que soy feliz, muy feliz. Soy feliz, el amor hoy vive en mí. Y yo soy feliz, el amor hoy vive en mí. Por eso canto a la vida, con gozo en el corazón. Y yo danzo en mis alegrías, de un acordeón. Soy feliz, el amor hoy vive en mí. Y yo soy feliz, el amor hoy vive en mí. Por eso canto a la vida, con gozo en el corazón. Y yo danzo en mis alegrías, al ritmo de un acordeón. En el corazón, y yo danzo en mis alegrías, al ritmo de un acordeón. Soy feliz, el amor hoy vive en mí. Y yo soy feliz, el amor hoy vive en mí. Por eso canto a la vida, con gozo en el corazón, y yo danzo en mis alegrías. alegrías al ritmo de la comunión. Soy feliz, muy feliz, el amor hoy vive en mí. Soy feliz, muy feliz, el amor hoy vive en mí. Renovación Carismática Católica Chachapoyas. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes Parante, un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Encontrarás temas de interés, los últimos acontecimientos de nuestra Iglesia Católica, sana diversión con el Maestro Jebús y, por supuesto, la buena música católica. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en el programa. Habíamos escuchado hace unos instantes la canción Soy Feliz. No era de Martín Valverde, es de Rubén Darío, también un cantautor católico. Así es, estábamos escuchando un ritmo muy alegre, un ritmo muy llamativo. Una canción bonita y que también nos llamaba la reflexión, ¿no? Soy feliz. Así es, bueno, tomando ya el tema que nosotros habíamos planteado al inicio, es sobre el trabajo que vienen haciendo los jóvenes, cómo viene haciendo su participación. Recuerdo que hace unos días tuve la oportunidad de participar de una entrevista, creo justamente que hablábamos sobre esto, ¿no? La participación de los jóvenes. Y había dos preguntas, o una pregunta básica, para empezar, que se planteó, ¿no? Era, ¿por qué los jóvenes ahora no tienen el interés de participar en la parroquia? ¿Qué crees? De repente porque nos preocupamos poco en mostrar a los jóvenes la alegría que se vive, en hacer conocer a los jóvenes a un Jesús joven como nosotros. Claro, lo que pasa es que muchos de nosotros pensamos, o muchos jóvenes también que no están en la iglesia, pues tienen un concepto equivocado de lo que es trabajar en la parroquia, ¿no? Lo que es trabajar en un servicio social, en hacer alguna colaboración a su iglesia católica, ¿no? En ese sentido, la misma sociedad, el mismo entorno hace que los jóvenes pues no tengamos mayor conocimiento de ello y pensemos de que participar en la iglesia es aburrido, que participar en alguna actividad o movimiento no solamente es con el objetivo de ser sacerdote o ser una religiosa, ¿no? Muchos jóvenes creen que al entrar a un grupo de jóvenes de la parroquia van a ver cosas que les van a prohibir. Entonces muchas veces tienen miedo a esas cosas. Sí. Y en las prohibiciones, lógicamente, que decirle a un joven no hagas esto, no hagas lo otro, eso siempre le va a traer dificultades. Y al contrario, en lugar de acercarlo más a la parroquia, pues eso lo alejaría, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto. Tenemos también aquí la presencia, siempre nos acompaña y son parte de nuestro programa Hailey y Maricé. Son parte del equipo. Así es, ¿no? Y, pero aparte de estar trabajando con nosotros, ellos tienen un trabajo muy especial con los niños, en Infancia Misionera, y pues en adelante nos irán compartiendo y diciendo cómo, por ejemplo, ellos como jóvenes o ellas como jóvenes colaboran y hacen su trabajo parroquial. Así es, más adelante vendremos compartiendo más de esto, pero ahora vamos a escuchar algo muy interesante. La siguiente reflexión. Para ti. Cuando te levantabas esta mañana te observaba y esperaba que me hablaras, aunque fuera unas cuantas palabras preguntando mi opinión o agradeciéndome por algo bueno que te hubiera sucedido ayer. Pero noté que estabas muy ocupado, buscando la ropa adecuada para irte al trabajo. Seguí esperando de nuevo, mientras corrías por la casa arreglándote. Supe que habría unos cuantos minutos para que te detuvieras y me dijeras, «Hola». Pero estabas demasiado ocupado. Por eso, encendí el cielo para ti. Lo llené de colores y dulces cantos de pájaros para ver si así me oías, pero ni siquiera te diste cuenta de eso. Te observé mientras ibas rumbo al trabajo y esperé pacientemente todo el día. Con todas tus actividades, supongo que estabas demasiado ocupado para decirme algo. De regreso, vi tu cansancio y quise rociarte un poco para que el agua se llevara el estrés. Pensé agradarte para que así pensaras en mí, pero enfurecido, ofendiste mi nombre. Deseaba tanto que me hablaras. Aún quedaba mucho tiempo. Después, encendiste el televisor. Esperé pacientemente, pero nuevamente te olvidaste de hablar conmigo. Te noté cansado y entendí tu silencio. Así que opaqué el resplandor del cielo, pero no te dejé a oscuras. Lo cambié por el lucero. En verdad, fue hermoso, pero no estuviste interesado en verlo. A la hora de dormir, creo que estabas agotado. Después de decirle buenas noches a tu familia, caíste en tu cama y casi de inmediato te dormiste. Acompañé con música tu sueño, mis animales nocturnos se lucieron. No hay problema, porque quizás no te has dado cuenta que siempre estoy ahí para ti. Tengo más paciencia de la que imaginas. También quisiera enseñarte cómo tener paciencia con otros. Te amo tanto que espero todos los días por una oración, un pensamiento o un poco de gratitud de corazón, admirando el paisaje que hago para ti. Bueno, te estás levantando de nuevo y otra vez aguantaré sin nada más que mi amor por ti, esperando que el día de hoy me dediques un poco de tu tiempo. Que tengas un buen día, tu amigo Dios. Estamos presentando Jóvenes Palante. Bendiciones a todos los hermanos de Perú, los jóvenes de Perú. Les habla el padre José Luis Aguilar de la diócesis de Buenos Aires en la República Argentina. Quiero llegar a ustedes para felicitarlos, saludarlos, alentarlos en este deseo de comunicar a Cristo Jesús vivo, Salvador y Señor de nuestras vidas a través de la radio y del internet. Un saludo especial a los jóvenes que hacen y participan del programa Jóvenes Palante. Queridos jóvenes, dice el Evangelio, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No tengan miedo de seguir a Jesús. Jesús es la clave de la felicidad. Jesús es la clave de la juventud. Jesús es la clave de la santidad. No tengas miedo de ser santo. No tengas miedo de ser diferente a los demás por seguir a Cristo Jesús. Haz que arda tu corazón en deseo de amar a Jesús, a María, a la Virgen, nuestra Madre. Quiero invitarlos, de paso, a que puedan ingresar a mi página www.padrejoseluis.com. Así nos conocemos, compartimos y seguimos ayudándonos mutuamente en el seguimiento de Jesús. A todas las personas que hacen y escuchan el programa Jóvenes Palante, mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos, proclamamos un nuevo día, porque el amor vencida y anunciamos esta buena noticia, hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de encendemos una luz en el nombre de Jesús. con Cristo seguimos ¡Palante! Desde el desierto buenas nuevas anunciamos, extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto, y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos peregrinos, es el amor nuestro camino. Espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en el programa Jóvenes Palante y les recordamos pues que hoy día estamos conversando una vez más, al igual que la semana pasada, sobre el trabajo pastoral que tienen los jóvenes en nuestra Iglesia Católica. Así es, como ya lo anunciaste también en el bloque anterior, estamos con dos chicas que también pertenecen al equipo de Jóvenes Palante, pero a pesar además de eso, también participan en la parroquia, también colaboran con la evangelización a los niños. Ellos llevan el grupo de infancia misionera. Así es. Primero voy a conversar con Hayley, que está aquí a mi lado. Hola Hayley, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias chicos. Un saludo para todas las personas que están escuchando hoy, Jóvenes Palante. Muy bien, Hayley, bueno, estábamos hablando de cómo los jóvenes están participando y vienen participando. Cómo pues es la participación de cada uno de ellos en diferentes aspectos, ¿no? En primer lugar, yo sé que la pregunta de repente es un poquito indiscreta, pero quisiera que para ubicarnos un poquito en el contexto, quisiera que nos compartas a ver cuántos años tienes. Tengo 19 años y bueno, también quisiera contarles que desde muy pequeña en mi familia ya nos fueron inculcando esos valores de cercanía a la parroquia. Y es por eso que hoy, hasta a la altura que hoy soy joven, sigo con el servicio y es un servicio muy satisfactorio. Que bueno, aparte de, bueno, aparte de colaborar y participar en Jóvenes Palante, ser parte del programa, tienes el trabajo también parroquial, pero también te dedicas a tus estudios, ¿verdad? Claro que sí, estoy en la universidad, obviamente, de acá de Chachapoya. ¿Y qué estás estudiando? Turismo y administración, voy en el sexto ciclo. Muy bien, llevar a la mitad de la carrera. Ya ven, colega. Pues, ¿qué colega? Pues mira, que es importante manifestar esto porque hay muchos jóvenes que dicen, pues yo estoy en la universidad, tengo que dedicarme a mis estudios, a mi trabajo, pero también es bueno que sepamos, está bien que sepamos que también pues los jóvenes tenemos oportunidad de brindar este servicio social y en la parroquia, ¿no? Claro que sí, Jorge, ya lo tomemos como tema en el programa anterior, que muchos de nosotros pensamos que el estar cerca de la parroquia es, no sé, tomarlo como si vamos a ser monjitas, como que si ya estamos, no sé, en esa enfermedad, ¿no?, del catolicismo de repente. Pero no es así, porque es muy importante y como jóvenes nos da mucha, mucha alegría y da sentido a nuestra vida, de una manera bastante general, diría yo. Qué bueno, qué bueno. También está aquí nuestra amiga Maricé. Va a conversar Cecilia con ella. Así es, voy a conversar. ¿Eres María Cecilia? Claro, María Cecilia. Su nombre completo. Rodríguez. Ahí está, María Cecilia. Bueno, María Cecilia, también tú participas en el programa, nos apoyas. Eres una de nuestras actrices y también eres una de nuestras reporteras, ¿no? Al igual que a Hailey, te voy a preguntar, ¿cuántos añitos tienes? Bueno, al igual que Hailey te va a responder, tengo 19 años. Tienes 19 años y también estás estudiando, ¿verdad? Claro, estoy en la carrera de ingeniería agroindustrial en tercer ciclo. En tercer ciclo, muy bien. ¿Cuánto tiempo que estás tú también participando de la parroquia, de las actividades religiosas de la iglesia? Tú no eres de acá de la ciudad de Chachapoyas. No, yo soy de Rodríguez de Mendoza y, bueno, también desde pequeña tenía cierta cercanía con la parroquia, me gustaba participar y ahora que tuve la oportunidad de llegar aquí a Chachapoyas y encontrarme con ciertos grupos, pues me incliné por estar por participar con estos grupos y formar parte de ellos. ¿Qué podrías decir tú a los chicos que creen que el estar en un grupo de oración es para locos, que estamos, como lo decía Hailey, algo enfermos, nos dio la cristianitis aguda, ya no nos podemos curar, ¿qué podríamos hablar? No hay nada mejor, yo creo que no hay nada mejor que sentirse bien con uno mismo y aparte sentirse bien que estamos haciendo algo, porque Dios es quien nos guía, Dios es quien nos dirige cada día y o sea, sentirse comprometidos que tenemos algo por algo que hacer cada día, ¿no? Pues bien, ustedes dos chicas sabemos que dirigen el grupo de Infancia Misionera. ¿Nos podrían contar un poquito cómo es su trabajo? ¿Qué es lo que hacen con los niños? ¿Cómo les incentivan? A ver si nos cuentan. Sí, Cecilia, como tú lo mencionaste, uno de los grupos en los cuales pertenecemos Hailey y yo es un grupo que pertenece a la parroquia, se llama Infancia Misionera. Es un grupo que está conformado esencialmente y está dado para niños. Niños que empiezan desde los 4 años de edad y tiene etapas, ¿no? Tiene etapas como por ejemplo, pueden irse hasta los 12 años y de ahí pues pueden inclinarse ya para que sean animadores de catequesis y por qué no también de confirmación. ¿Cuántos niños tiene ahorita en su grupo? Bueno, la verdad que no tenemos un número exacto porque eso es algo cierto, miren chicos, no es como en catequesis, ¿no? En catequesis quizás están de cierta manera, no quisiera que lo tomen a mal, pero de cierta manera están obligados a asistir. ¿Por qué? Porque quieren hacer la primera comunión. Muy al contrario, en Infancia Misionera lo hacen por voluntad propia, porque se sienten de repente contentos en el grupo. Y entonces hay veces en que el grupo es muy numeroso y hay veces también en que a veces disminuye. Pero podríamos decir que oscilan entre 30 a 20 niños. Ay, mira qué bonito. Te cuento, nosotros hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de trabajar con niños. No nos duró mucho por el hecho de que terminamos la secundaria y cada uno se alejó, ¿no? Pero la pregunta va para los chicos y chicas que están escuchando y de repente por ahí se animan a formar sus grupos infantiles. ¿Es fácil trabajar con niños? Sobre todo en este aspecto, ¿no? En el aspecto religioso. Yo te diría que a veces es complicado, porque nosotros como jóvenes nos falta a veces la paciencia para poder comprender a esos pequeñitos, algunos muy traviesos, otros muy callados que no quieren participar, pero sí, es realmente a veces es difícil, pero el lograrlo y el compartir es hermoso. Yo tengo una preguntita también para ustedes, no sé para quién me podría responder. ¿Qué le dirían, por ejemplo, a los chicos, a las chicas que dicen que no tienen tiempo, que a las justas les da para ir a estudiar, que a las justas les da para hacer sus cosas en la casa, y que cuando tengan tiempo, en el tiempo de vacaciones, únicamente se acercarían a Dios? ¿Qué les dirían a ellos? Bueno, lo primero que yo les preguntaría sería si ellos, o sea, alguna vez se han preguntado, ¿Dios qué está pensando de eso? ¿Acaso Dios en algún momento dice que no tiene tiempo para cada uno de nosotros? Si Dios es desde la mañana, desde que nos levantamos nosotros, Dios está caminando con nosotros. Entonces, ¿por qué no nosotros cada día darle gracias a Dios por todo lo que nos da, porque nos dirige, porque nos cuida, porque cada momento que nosotros actuamos, cada cosa que nosotros hacemos es con la luz que Dios nos brinda para poder seguir adelante por un camino bueno, ¿no? Además, chicos, vale recalcar que Infancia Misionera no es solamente en Perú, en Chachapoyas, ¿no? Infancia Misionera son en los 5 continentes, entonces es un grupo bastante amplio, es de la pontificia, o sea que está más o menos inclinado a lo que es el Papa y todo eso también. Y entonces Infancia Misionera es un grupo muy grande, en Perú hay muchos también, y de verdad, qué bueno que también en Chachapoyas se esté inculcando, también en Molino Pampa se está dando, y esperamos que se expanda por todo el departamento, porque realmente es una oportunidad muy bonita para poder enseñar desde ya a esos niños pequeñitos ese amor y ese valor en Dios, ¿no? Y entonces es una más quería compartirles. Yo creo una preguntita más. Dicen que siempre los chicos creen en lo que ven. Nosotros no podemos enseñar de repente a Jesús, pero sí podemos decirles ¿cómo es que nosotros nos sentimos? ¿Cómo es que vivimos? Chicas, ¿cómo se sienten ustedes trabajando para el servicio a Dios? ¿Cómo se sienten? Y mucho más, trabajar para el servicio al Señor con niños, ¿no? Con pequeños. Claro, yo creo que tú no puedes dar o enseñar algo que tú no conoces. Para que tú te sientas comprometido y verdaderamente hagas un buen trabajo con los niños principalmente, tienes que saber qué es lo que haces. Tienes que haber sentido antes la presencia de Dios en tu vida y esa necesidad para que puedas compartirlo con los demás. ¿Y por qué no esencialmente con los niños que recién se están formando y están conociendo a Dios? ¿Verdad, Heidi? Claro que sí. La pregunta yo creo que sobra, porque es realmente bonito, es una experiencia muy muy bonita, no solamente pienso con niños, yo creo que ustedes también tienen experiencia con jóvenes, con adultos ya, pero el pensar que estás haciendo aunque sea un poquito al servicio de Dios es lo que da sentido a lo que haces, ¿no? Claro, de verdad que personalmente, y creo que compartimos también el sentimiento, Cecilia, y que nos sentimos muy contentos, muy honrados de repente por compartir este espacio con ustedes dos chicas, que realmente han demostrado pues en su vida personal y en su vida pastoral pues un gran compromiso, y siendo testimonio pues de vida y ejemplo para muchos jóvenes que pues deberían dar partecita de su tiempo para un servicio tan importante como es este, ¿no? Así es, vamos a escuchar una canción de Martín Valverde y luego venimos con más. Se viene Agenda Católica, así que no se muevan de allí. Hola, Ceci, Jorge, un saludo de Martín Valverde para toda la gente de Jóvenes Palante allá en Perú, un abrazote. Lo recordamos con cariño todavía y seguimos en la misma vibra de que Dios nos ama, eso no cambia, chao. Ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. De lograr feliz tú puedes ser si lo aceptas sola. Qué feliz que soy, pues Cristo ha llegado a mi vida hoy. Qué feliz tú puedes ser si lo aceptas hoy a Él. www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Noticias. Eventos. Agenda Católica. Muy bien, como ya lo habíamos anunciado, estamos con nuestras reporteras, Hailey y María Cecilia, más conocida como Maricé, que nos traen en esta semana las últimas novedades de nuestra Iglesia Católica. Adelante, chicas. Gracias, Ceci, por este espacio y nuevamente estamos con ustedes trayéndoles más noticias durante que ha transcurrido durante esta semana. Y vamos a empezar una noticia de Estados Unidos, donde dice que políticos católicos no deben apoyar el aborto, recuerda arzobispo. El arzobispo Denver, Monseñor Charles, recordó que los políticos católicos de Estados Unidos y en cualquier otro país no deben ni pueden apoyar el aborto. En su comunicado, funcionarios públicos y razonamiento moral, el prelado expuso el caso de dos políticos que se dicen católicos y que han aparecido en un programa de la cadena televisiva NBC llamado Meet the Press, Encuentro con la Prensa, apoyando el aborto. La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, y el senador y candidato demócrata a la vicepresidencia del país, Joseph Biden. Por otro lado, el cardenal Quesada pide apoyo a indígenas guatemaltecos. El arzobispo de Guatemala, cardenal Rodolfo Quesada Turruño, pidió apoyar a los sacerdotes indígenas que representan el 42% de la población como camino para lograr la verdadera independencia, al celebrar el 187 aniversario de la independencia nacional. El purpurado denunció que sigue la exclusión de las etnias que conforman la mayor parte de la población y quienes continúan con muchas carencias. Según la prensa local, el arzobispo también llamó a ciudadanos y autoridades a proteger los recursos naturales y trabajar por un país donde las diferencias económicas, sociales y culturales no sean tan grandes. Muy bien, y ahora la noticia nos traslada a la capital de nuestro país. El cardenal Cipriani aboga que legislación respete familia y matrimonio. El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, abogó para que en el Perú la legislación respete la naturaleza humana de lo que es la familia e indicó que un hogar donde la cruz esté al centro es un hogar fuerte, unido y estable. Que la escuela y el colegio sean un complemento de la familia y no un adversario, y que la legislación respete la naturaleza humana de lo que es la familia, no solo en la dimensión sacramental, sino en la dimensión natural del complemento del hombre y la mujer que genera esa sociedad nuclear que por siglos ha sido y es fundamental para la humanidad, expresó el purpurado según la agencia Fides. Y también, chicos, es parte de nuestra noticia local y muy importante, por supuesto, estamos celebrando la semana de la parroquia. Para eso tenemos una programación y comienza comenzó el jueves 25 de septiembre con una expoferia Vida y Obra de San Pablo. El viernes 26 a las 7:30 a 10 p.m. un acto cultural, La Parroquia y el Año Paulino, que se dio lugar en el Auditorio Colegio Virgen Asunta. el sábado 27 a las 8 se tendrá el acto literario musical en el Teatro Municipal Félix Castro. Y por último, el domingo 28, el día central, a las 8 y media se dará la concentración de los integrantes de los diferentes grupos que integran la parroquia en el local parroquial, cito, en el Jirón Ortiz Arrieta 650. A las 9 de la mañana se hará el desplazamiento al recreo campestre Santa Lucía por las calles de Amazonas, Grau, Ayacucho, Ortiz Arrieta, Libertad, Santa Lucía, portando carteles con temas, con lemas alusivos a la vida parroquial. A las 10 de la mañana, la ambientación del altar para la celebración de la Eucaristía a cargo del movimiento parroquial Juan 23. Luego, la ubicación de los integrantes de la familia parroquial para la celebración de la Eucaristía a cargo de sus respectivos coordinadores y o delegados. A las 10 y media, Todos Somos Parroquia, celebración eucarística a cargo de los sacerdotes Antonio Aranzay Lerena y Amado Guevara Gabriel. A las 11 y media, se dará el momento recreativo con la presentación de números artísticos, juegos, entre otras cosas, a cargo de la pastoral juvenil. A la 1:30 el almuerzo y a las 4 el retorno a la ciudad de Chachapoyas. Bueno, esto ha sido todo, toda la información para esta semana. Realmente esperamos que toda la comunidad chachapoyana se sienta incluida en esta celebración parroquial. Vamos a participar activamente y nos estaremos reencontrando el próximo sábado, ¿verdad, Marisé? Claro, muy bien, Hayley. Les invitamos a todos nuestros amigos que participen pues de estas actividades que se vendrán realizando, ya que todos formamos parte de nuestra parroquia. Es así como nosotros nos despedimos de Agenda Católica. Y la próxima semana nuevamente con ustedes, trayéndoles más noticias sobre todo lo que viene sucediendo a nuestro alrededor, tanto en el ámbito internacional, nacional y local. Bien, amigos, regresamos después de la siguiente canción con más aquí en Jóvenes Palante. Chicos, les traigo una noticia. ¿Qué? Es que he escuchado muchos comentarios de nuestro programa. Ah, y además, ¿saben qué? En el internet también tenemos una full sintonía. ¡Ay, qué bacán, qué chévere! Momento, chicas. Estamos al aire. Este y todos los fines de semana, escucha Jóvenes Palante. A través de esta emisora y además a través de www.rcc-chachapoyas.com. Se marchó. Renovación Carismática Católica Chachapoyas. Señor, yo quiero ser todo tuyo. Señor, yo quiero ser para ti. Señor, yo quiero ser todo tuyo. Señor, yo quiero ser para ti. Tu amor, misericordia, ordenado de perdón, nos lleva a la vida, a la eterna salvación. Pues gracias a mi Dios, de Jesucristo, mi Señor, nosotros pecadores nos acercamos a su amor. Cristo venció el pecado opresor, de la muerte y de la ruina, el Cristo vencedor. Reinaremos con Él y en su corazón, beberemos de la fuente de la eterna salvación. Señor, yo quiero ser todo tuyo. Señor, yo quiero. Y cómo tengo que vivir. No sigamos otro rumbo, esa voz de perdición, que solo en Jesucristo tenemos salvación. Lejos de mí la maldad y confusión, pues yo acepto a mi Cristo, su verdad y su amor. Si en este momento abres, abre tu corazón, su fuego de amor vivo te llenará de ilusión. Señor, yo quiero ser todo tuyo. Señor, yo quiero ser. que su pecho hoy golpea, pidiéndole al cielo que se cumpla su promesa, pues a quien Dios se entrega no sabe de tristezas. Gracias a mi Dios, mi Señor y mi dueño, que tomaste mi barro para moldearle de nuevo. Entre mi corazón, quémalo por dentro, que sin ti jamás estaré loco de contento. Jóvenes parlantes. Yo quiero ser todo tuyo, Señor. Yo quiero ser para ti. Señor, yo quiero ser todo tuyo, Señor. Yo quiero ser para ti. Señor, yo quiero ser todo tuyo, Señor. Yo quiero ser para ti. Señor, yo quiero ser todo tuyo, Señor. Yo quiero ser para ti. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Hola, Jorge, y gracias. Yo también. Ya es hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, jóvenes. Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última Amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebus. ¡Viva! Maestro Jebus, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a este programa una vez más. Me parece que ha tenido algunos percances. ¿Qué pasó, maestro? Hay una señorita que no me ha querido dejar entrar. Todavía no sabe quién soy. Ignorante. Pero les perdono, solamente porque hoy día es mi cumpleaños. Nadie me ha saludado. Maestro Jebus, ¿hoy día es su cumpleaños? Es mi cumpleaños, no me han saludado. Un aplauso para el maestro Jebus por su cumpleaños. Bueno, ya, ese ha sido mi primer chiste, porque en realidad no es mi cumpleaños. Lo Pero sospeché. No importa, gracias, de todas maneras. Bueno, como ya es costumbre, queridos jóvenes, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, viejitos que ya están a punto de morirse, les traigo tres de mis mejores chistes. ¿Qué pasó? Y dice así. Number one. Entra una señora a la carnicería y dice: Señor, deme esa cabeza de cerdo que está allí. Y el carnicero contesta: Perdone, señora, pero ese es un espejo. Ese chiste fue con efecto retardado, debido a que estamos lejos de aquí a la cabina en el estudio y se demora un poquito, y comprenderán ustedes, queridos amigos. Bueno, si no les ha gustado el primer chiste, segundo, seguro que les va a encantar. No vayan a ayudar. Number two, chavito. Number two. Ya pasó el uno. Recién cuentan de la señora. Number two. Un vampiro llega con toda la boca rebosante de sangre y se acerca a otro vampiro a su lado y le dice: Oye, dime, ¿dónde conseguiste toda esa rica sangre que tienes tomando ahí en tu boca? Y el vampiro le responde: Bueno, mira allá. ¿Ves ese muro de concreto armado que está allá? El otro le responde: Sí, yo no lo vi. Un poco abusivo. Está ciego. Muy bien, Pierito. Tenemos aquí Maestro Jebus, le presentamos a Pierito, que nos está acompañando y ojalá que nos acompañe también la próxima semana, Pierito. Pierito, por favor, cálmate, cabrón. Gracias, Pierito, tú has sido el único que te ha reído. Ya, Pierito, cálmate. Un vasito de agua para Pierito. Number three, y con este me voy. Y es una pregunta. ¿Cómo se llama la mujer, para ustedes, chicas? ¿Cómo se llama la mujer que siempre sabe dónde está su marido? Viuda. Ahí sí, maestro, la atina. Tranquilos, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Y una yapita solamente quiero dedicar este poema para una persona muy especial que me está escuchando. Es una payasita también del circo ruso. Jebusa. Para Jebusita, este poema. Jebusita, para ti donde estés. No desayuné pensando en ti. No almorcé pensando en ti. No cené pensando en ti. Y no dormí porque tenía hambre. Gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y solamente para despedirme quiero decir que tengan una feliz semana de la parroquia. Pásenla bien. Yo me voy a ir a otra parte, pero no importa. Son las giras internacionales que no tiene para contar chistes. Maestro Jebus, ¿no va a participar de la semana de la parroquia? Claro, maestro, tiene que venir y participar con nosotros. Tenemos muchas actividades, ya las chicas nos han dicho, ¿no? Tiene que participar en el día, en el evento del 27, maestro Jebus. No me ha llegado invitación, pero si me llega una invitación, ahí estaré. Pediremos a Padre Antonio, Padre Amado, que personalmente se le hagan llegar la invitación. No, por favor, por escrito. Por escrito. Claro. Muy bien, por escrito entonces. Muy bien, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este programa y pues le invitamos a que siga participando con nosotros en la siguiente semana. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¡Ay, ah! ¡No lo olvides! ¡No! Adoración, reconozcan que Él es el Señor, somos suyos, Él es nuestro Creador. Vengan a Él y adórenle. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con gritos de alabanza. Y gratitud, vengan a Él con acciones de gracias. Bendíganle, pues su amor es eterno y para siempre es su fidelidad. Nuestra entonamos hoy, Señor, con júbilo llegamos a tu presencia, oh Dios. Venimos ante ti a rendirte adoración. Reconozcan que Él es el Señor, somos suyos, Él es nuestro Creador. Vengan a Él y adoración. Visita nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. Muy bien, amigos, estamos de regreso en el programa. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Lamentablemente la hora se nos ha ido volando, pero bueno, creo que hemos compartido y creo que estamos cumpliendo con el objetivo que nos hemos trazado, que es un poquito mostrar que los jóvenes podemos tener una participación real y activa en nuestra parroquia a través de servicios sociales o de los movimientos parroquiales, ¿no? Así es, y yo creo que somos muchos en nuestra ciudad, muchos en nuestro país y pues a nivel internacional, yo sé que somos un montón de jóvenes que estamos trabajando y que cada vez vamos a llegar más lejos, vamos a llevar más lejos el evangelio. Así es, ¿no? De nosotros los jóvenes depende el presente y pues también pues, como las chicas mencionaban, también la formación de los pequeños que vienen detrás, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos esa participación. Bien, tenemos saluditos. Así es, tenemos muchos saludos. A ver, ¿para quién? Empezamos, vamos a saludar a toda la pastoral juvenil de Luya, que siempre están pendientes del programa, en especial para nuestro amigo William Cifuentes, pues no, él es diácono, y también para Alex, por supuesto, ¿no? Que está pendiente del programa y siempre pues nos escribe, nos da sus sugerencias y comentarios. Así es, también acá para los chicos del Ministerio de Música, Felipe Apóstol, para todos ellos, también para los chicos que nos apoyan, para Jaime, para Alex y para... Rommel. Más conocido como Panetón. Como Panetón. También para Carmencita, para Hailey y Maricet, pues también que siempre nos apoyan. Así es. Muy bien, pues también tenemos saludos para el Ministerio de Jóvenes Diocesano de ICA, en especial para... ¿Cómo se llama ese hermanito? Para Eric, el saludo Eric. Muy especial para Eric y también para Liliana. Ellos son del Ministerio de Jóvenes de ICA. Muy bien, un saludo muy cordial para todos ellos de aquí. Y también para la coordinación, el equipo de la coordinación diocesana del Callao, en especial para Jorge, ¿no? Jorgito, que siempre está pendiente también de nosotros. Así es, para Jorge. Y para el Ministerio de Jóvenes de Lima, para Eduardo. Yo le digo cariñosamente Lalito. Él también nos sigue todos los programas, los escucha. Y pues bueno, está feliz con nuestros programas, ¿no? Así es. También quisiera enviar un saludo, pues, a... una persona que a quien conocimos a través de este medio, y de este medio me refiero al internet, porque este programa también está en internet, que es el padre José Luis Aguilar, nos envía un saludo también en audio, el Che, y pues pronto lo tendremos aquí a padre José Luis Aguilar. En algún momento hemos comentado que se realizará en Chachapoyas el 14º encuentro regional del nororiente peruano de la Renovación Carismática Católica. Y pues en esta oportunidad contaremos con la participación de padre José Luis Aguilar como predicador, ¿no? Él viene desde Argentina. Así es, y ya que hablas de amigos que nos escuchan a través del internet, también saludar a los chicos de Carisma Verde. Ellos también nos siguen el programa semana a semana y también los tendremos con nosotros el próximo año, ¿no? En junio estarán en el encuentro, en el 14º encuentro del nororiente peruano. Así es. Y si quieren escuchar y si quieren pues saber más de padre José Luis Aguilar, si quieren escuchar de la música Carisma Verde, pueden visitar nuestra página web www.rcc-chachapoyas.com. Así es, y por supuesto disfrutar de nuestros programas. Y también nos pueden escribir, nos estaremos contactando a través del internet, ¿no? Nos pueden dejar sus comentarios, les vamos a responder para compartir algunas ideas. Así es, bueno, vamos a continuar con el programa, estamos ya en la parte final. Y pues, únicamente decirles que la próxima semana también nos acompañen, estén con cada uno de nosotros. Ángel de mi guarda, dulce compañía, No me desampare ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Con gracia y favor del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, ahora sí hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa. No nos queda más que decirles, chicos, no se desanimen, vamos a seguir trabajando por nuestra iglesia, vamos a seguir adelante. Y por favor, a nuestros amigos de la diócesis de Chachapoyas, vamos a participar en los eventos de nuestra parroquia. Así es, en la parroquia y también los jóvenes, especialmente tenemos un encuentro el próximo mes de octubre, 3, 4 y 5 de octubre. Tenemos el encuentro diocesano de la pastoral juvenil, entonces estamos invitados a participar todos de ella y pues vamos a participar porque nuestra iglesia nos necesita y nosotros necesitamos de Jesús, nosotros necesitamos acercarnos a Él. Así es que, bueno, ese mensaje queríamos darle como mensaje final. Pues con nosotros será hasta la próxima semana en una nueva edición de Jóvenes Pa'lante. Cuídense mucho, Dios los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Adiós. Una mirada al cielo. Señor Jesús, ¿quién eres tú que calmas los vientos y la tempestad? ¿Quién eres tú que sanas los cuerpos y las mentes? ¿Quién eres tú que invitas a tu mesa a pecadores? Eres hombre de poder, hombre de compasión y hombre de propósito. Eres hermano, amigo, esposo, verdad y vida, que te has hecho pequeñito como nosotros para liberarnos del pecado. Señor Jesús, Hijo único del Padre, te damos gracias por este día, por permitirnos aprender más de ti. Y te pedimos que prepares nuestro corazón para acoger al hermano, para regalar una sonrisa sincera, para dar amor sin medida, para parecernos a ti. Thank you.